Carol Cariola, la senadora. Está con nosotros, diputada todavía, porque hasta marzo tiene que seguir en el cargo de diputada y en marzo ya recibir el cargo de senadora. Así es, Juanito. Yo soy Carol C. ¿Ah? La otra es Carol G, yo soy Carol C, porque Carol Cariola. ¿Por qué Carol con K? Decía Sandro, es una buena historia. Hay una historia ahí, mi familia es muy católica, mi abuela particularmente era muy, bueno, ella era devota del Papa, de la Iglesia, la Virgen, y cuando yo nací el primero de abril de 1987. Entonces ese día fue el día que vino el Papa a Chile. Carol, papá, Carol Wojtyla. Entonces, cuando iba a nacer, mi abuela le dijo a mi papá y a mi mamá que si era niño, porque en ese momento no sabían, si era niño, que me llamara Juan Pablo. Y si era niña, Carol. Entonces me pusieron Carol, porque nací y fue con Carol, por eso es Carol con K, porque en el fondo el papá, como era polaco, era Carol Wojtyla, su nombre de pila, así que... Sí. Sí, eso, sí. Esa es la razón, historia, pues, bonita, ¿ves? Bonita historia. Bonita historia, sí. Oiga, senadora, cuénteme cómo está, cansada, me imagino, sí. Después de tanto trabajo. Bueno, que está acostumbrada, está líder. Sí, yo estoy acostumbrada a tener harto trabajo porque soy bien trabajólica, pero las campañas siempre son más desgastantes, Juanito, porque además son de 24/7, uno está ahí, es poco tiempo y de alguna manera lo que uno tiene que hacer en una campaña es buscar transmitir el mensaje y llegar a la mayor cantidad de personas posible, cuando no siempre son solo las organizaciones, porque cuando uno trabaja como desde el Congreso se reúne con muchas organizaciones, juntas de vecinos, comités de vivienda, pero hay un montón de gente de a pie que no está en una organización, que la única manera de poder vincularte con ellos o con ellas es en la calle, o sea, es parándote literalmente en la calle, en una plaza, en una esquina, fuera de un mall, afuera de un supermercado, en la esquina de un semáforo, o sea, es la única manera de verlos, de encontrarte, de verlas y de poder entregarle un volante, de poder cruzar una palabra, darle una conversación, y la verdad es que eso lo hicimos y fue agotador, pero muy bonito. Yo me quedo con una sensación muy bonita de esta campaña. Fue una campaña bien alegre, con muy buena recepción. Además, recibí mucho cariño en la calle, mucho, mucho. Yo estoy muy agradecida de todas las personas que nos abrazaron, que nos dieron cariño, que nos recibieron el volante, que nos abrieron la casa y que nos dieron un vaso de agua, un vaso de bebida. Gente muy amable, que nos prestaron el baño de repente cuando andábamos haciendo casa a casa. Claro. Entonces, la verdad es que fue bien, bien bonito que nos abrieron su casa para hacer una once. Fue una bonita campaña y, bueno, estoy muy agradecida. La verdad, el resultado que tuvimos es, creo yo, el producto de un trabajo realizado, de un camino recorrido que de alguna manera nos permite decir esto es lo que hemos hecho y también lo que queremos seguir haciendo por la comunidad. Me gustó cuando la entrevistaron, después de haber ganado y todo, que dijo: yo no voy a ir sola al Senado, voy con los 180. La mayoría que votó por usted van a estar conmigo ahí. Así es. 170.919 personas que me respaldaron, pero la verdad es que no solo con ellos, Juanito. Yo creo que cuando uno representa a una comunidad desde el Parlamento, representa a los que votaron por uno y los que no. Así que yo en eso no me pierdo, voy a trabajar arduamente por la región de Valparaíso y por supuesto por todos los habitantes y por toda su gente, por quienes optaron por otras candidaturas, por quienes no votaron, por quienes creyeron y por quienes no. Para mí es muy importante llevar adelante esa representación y, bueno, efectivamente llegar con ellos al Parlamento y mostrar y ser la voz de alguna manera de los que a veces no tienen voz. Sí, mayoría nacional. La que sacó, ¿no es cierto?, la senadora Carol Cariola, con quien conversamos a esta hora de la mañana. Desde dirigente estudiantil, ¿se imaginó en esa, cuando era dirigente estudiantil, ahí luchando en la calle, marchando, no sé, organizando ahí también los liceos, no sé, se imaginó que iba a llegar a ser senadora? Mire, la verdad es que no, nunca, cuando estaba en esos tiempos, eran otros los objetivos, pues ahí fui vocera en mi colegio, en la enseñanza media, después entré a la universidad, fui presidenta de la federación, y claro, ahí uno inicia de alguna manera un camino político, que llega un momento, sí, Juanito, donde tú te das cuenta de que es un poco sin retorno. ¿Y por qué digo sin retorno? Porque Cuando tú asumes un compromiso social, un compromiso político de querer cambiar las cosas, es muy difícil desligarse un día para otro. Es decir, como ya, hasta aquí lucho por la justicia social y de aquí para adelante no me dedico a mis cosas propias nomás. Es difícil, es muy difícil el sentido de responsabilidad que uno adquiere. O sea, yo, por ejemplo, cuando estuve en la universidad, nosotros logramos, siendo presidenta de la federación, congelar la matrícula. Rebajar la matrícula en un 30% y congelar los aranceles por 3 años. Eso fue un logro muy importante. Wow. Y a mí me tocó negociarlo como presidenta de la federación. Y fue algo muy importante para miles de estudiantes, se vieron beneficiados de eso. Y ahí yo sentí como lo que como de alguna manera la experiencia de lo que significaba el resultado de un trabajo cuando uno se saca la mugre por ello. Es decir, luchamos, trabajamos y logramos mejorarle la vida o la condición a cientos de estudiantes que a lo mejor no les alcanzaba para pagar la matrícula, y bajarla en un 30% era significativo. O sea, yo era una de esas estudiantes también. Mi papá se sacaba la mugre para poder pagar la matrícula. Y cuando le di la noticia de que con la lucha estudiantil habíamos logrado bajar en un 30%, wow, obvio que estaba muy contento. Sí. También que habíamos congelado los aranceles, pues todos los años los aranceles subían en un 10%. Entonces, te cuento eso porque para mí esa experiencia de alguna manera me dejó marcada para lo que viene después. Como nosotros, después fui dirigente estudiantil en la universidad, luego pasé a ser diputada, fui una de las diputadas más jóvenes de Chile. En la última elección también fui electa con la primera mayoría nacional, y creo que eso da cuenta de un trabajo comprometido que ha ido dando resultados. Lo hemos hablado aquí varias veces, sí, en la Carnaval, sí, las leyes que hemos sacado adelante, la ley de las 40 horas, la ley de Papito Corazón, del pago efectivo de las pensiones de alimentos, muchas otras leyes que han ido mejorando también la vida de las personas, y yo siento como que ahí está la retribución, cuando uno dice lo logramos mejorarle la vida, logramos cambiar en algún aspecto, a lo mejor no es resolver todos los problemas, pero sí contribuir un granito de arena para que la gente de nuestro país viva un poquito mejor. Exactamente. Recordaba su paso como presidenta de la federación con un buen recuerdo, ¿no es cierto?, de esa, sí, gestión. En esta campaña también tiene que haber conversado con mucha gente, sindicatos, gremios, no sé, o gente particular. ¿Qué es lo que a lo mejor le queda en el recuerdo de todo este recorrido que hizo, que le impactó? Una, sí, conversación que tuvo, a lo mejor algo que le pidieron, porque generalmente, sí, es ahí donde se producen las peticiones a quienes quieren ser dirigentes. Así en es. Algo importante. ¿Le quedó algo de alguien? Sí, muchas cosas. La verdad es que quizás una de las cosas más impactantes que me tocó escuchar fue el tema de que hay lugares que todavía tienen problemas de accesibilidad al agua. Y eso, por ejemplo, en toda la zona de la provincia de San Antonio, Cartagena, El Quisco, tienen lamentablemente dificultades concretas con el acceso al agua. Muchas de esas comunidades se siguen abasteciendo con camiones aljibe. Y eso uno, claro, uno va en su casa, abre la llave y tiene agua, y como que claro, muchas personas ni siquiera se imagina lo que significa tener que estar dependiendo de que un camión provea el agua cotidianamente, sí, para poder resolver. O lo otro, el tema de la movilización. Yo acá lo dije varias veces, el tema del transporte. Hay lugares a los que definitivamente después de las 7 de la tarde el transporte no llega, y hay otros lugares a los que nunca llega el transporte. Claro. Me impresionó también mucho que haya lugares como Cabildo, por ejemplo, también lo he repetido harto porque me impactó bastante que no tenga un CESFAM. O sea, imagínate, el CESFAM, Juanito, es una herramienta base para la salud primaria, claro, para la atención en salud, y la verdad es que haya una comunidad entera que no tiene acceso a la atención primaria. A mí me parece que es una situación grave y que requiere de ser atendida lo antes posible. Y otra cosa que quizás me gustaría mencionar es que también me llamó profundamente la atención, y creo que también es una urgencia resolver, que hay lugares que no tienen alcantarillado, muchos lugares en la región, sí, sobre todo, por ejemplo, aquí incluso en las ciudades más grandes, Valparaíso, o sea, tú vas a la punta de los cerros, sí, que llegamos nosotros a varios de los cerros lo más arriba, y la verdad es que nos encontrábamos con familias que nos decían: a nosotros acá no tenemos alcantarillado todavía y no, exacto, tenemos los servicios básicos bien habilitados. Entonces, esas cosas dan, a mí por lo menos me generan un incentivo desafío muy grande de poder trabajar y ayudar para que eso se resuelva. Así que desde nuestro rol como senadora ahora de la República y representando a la región de Valparaíso, vamos a trabajar y vamos a luchar arduamente para que eso se pueda resolver a la brevedad. Bueno, sí, hay un lugar, la isla en San Roque, que todavía no cuenta con los servicios básicos. Va el camión Aljibia a llevarles agua en Valparaíso. En Valparaíso. Estamos hablando así de Valparaíso. Es. Entonces, eso es terrible. Carol Cariola, senadora. Dentro de las conversaciones que tuvimos, que fueron muchas acá, sí. Usted dijo que se iba a preocupar ahora, después de la elección y todo, del presupuesto. Acá en la zona. Es sí. La última pregunta que le hago porque le está esperando Becho Becho allá en San Antonio. En San Antonio. Se va a San Antonio. Sí. Sí, bueno, hemos estado trabajando en el presupuesto. Ha sido bien difícil el tema del presupuesto, Juanito, ajá, porque usted sabe que el presupuesto llegó con cortapisa a propósito de que la comisión mixta lo rechazó. Es decir, una parte sí. importante, la derecha particularmente, quiero decirlo con nombre y apellido, rechazó el presupuesto. O sea, rechazaron todas las partidas. Yeah. Uno puede rechazar una que otra partida. Yo, por ejemplo, manifesté un voto en contra de la partida de salud porque creo que no es justo que el per cápita se haya congelado. O sea, el per cápita es son los recursos que se invierten por persona en la atención primaria. Entonces, eso nosotros le planteamos al gobierno la importancia de poder aumentarlo, y por eso es que hicimos ese gesto de protesta, por decirlo de alguna manera. Pero es una partida, no todas las partidas, que fue lo que hizo la derecha, y que ahora en el segundo trámite hicieron exactamente lo mismo. Entonces, se dificultó el desarrollo del presupuesto. Hemos estado trabajando, hablando con el gobierno, y algunas cosas las hemos logrado mejorar. Por ejemplo, se implementó, o sea, se recuperó el programa AMA, que se acuerda que habíamos hablado que había una preocupación de los adultos mayores. Exacto. Porque es un programa de adultos más adultos mayores, autovalentes. Bueno, ese programa se restituyó, y eso es muy importante, al igual que un programa de salud dental que también se había eliminado, también lo logramos restituir, y así, bueno, otras cosas, un programa de vivienda para la compra de terrenos fiscales, o sea, terrenos privados con recursos fiscales, también se logró restituir. Hemos estado restituyendo cosas que son muy importantes para el desarrollo de la región, y particularmente para temas que son particulares de la gente. Así que estamos en eso. Todavía queda tramitación, ahora se fue al Senado el proyecto, y esperamos que, bueno, que esto mejore las condiciones. También hicimos el punto y estamos ahí en conversación con el gobierno por el tema de las manipuladoras de alimentos, que ellas han solicitado tener a cargo no 70 raciones por manipuladora, sino que 50, ellas le llaman el 50 por uno, que es básicamente disminuir las raciones que le corresponde desarrollar a cada una, porque no dan abasto, y la generación de los alimentos tiene que ser de manera resguardada, segura, y ellas hacen un trabajo que apenas les alcanza el tiempo para poder almorzar ellas mismas. Entonces, realmente una situación compleja, también lo pusimos como indicación, y bueno, esperamos que esto pueda recogerse en el proceso legislativo que todavía queda. Trabajando y trabajando. Así es. Segunda vuelta. Ay, ahí estamos, pues vamos con toda la fe, con toda la esperanza, nada está perdido. Yo creo que es importante transmitirle esto a la gente, a aquellos que andan diciendo, no, ya la suma de la derecha es mayor que la de la izquierda. No, acá la elección está abierta, está completamente abierta, Juanito. Janet quedó con una primera mayoría, Kast quedó abajo, quizás un poquito pegados, pero yo quiero recordar que cuando el presidente Gabriel Boric pasó a la segunda vuelta, él quedó abajo de Kast. Claro. O sea, quedó abajo, digo, en términos porcentuales. Exacto, 25 Boric y 27 Kast. Eso es lo que recuerdo. Ahora es al revés. Entonces, es importante tener eso en consideración, porque nosotros estamos con una ventaja, y esa ventaja hay que aprovecharla. Los votos no tienen dueño. Y la gente que votó por París, o incluso que votó por Kaiser, no es gente necesariamente que se identifique con la derecha o con la ultraderecha. Son personas que han demostrado un descontento, que tienen una posición, pero que hoy día tenemos que salir a mostrarles con mucha fuerza dónde está el riesgo y el peligro. Kast representa un retroceso para nuestro país. Él y su partido lo que han hecho es votar en contra de todos aquellos proyectos que mejoran la vida de la gente. Votaron en contra de las 40 horas, votaron en contra de la gratuidad de la educación, votaron en contra de la ley Cholito, votaron en contra de la reforma de pensiones para aumentar la PGU. Entonces, ¿cómo es posible que personas que hoy día necesitan esos derechos pongan en riesgo lo que hemos avanzado? Por eso yo les hago un llamado a tener en cuenta estos elementos. Janet Jara representa una candidatura distinta a lo que es el actual gobierno. No es lo mismo. Aquellos que tratan de decir es continuidad, no es verdad. O sea, ningún gobierno es continuidad de otro. Los gobiernos, cada uno tiene su sello, cada uno tiene su... Lo que nosotros queremos es cuidar lo que hemos avanzado, pero por sobre todo avanzar más en aquellas cosas que las personas necesitan. Así que vamos a jugarnos del todo por el todo, Juanito, y esperamos que, bueno, que Janet Jara sea nuestra presidenta de la República. Estamos ahí firme y con harta convicción y fuerza y con toda la esperanza de que nuestro pueblo va a tener la inteligencia necesaria para poder decidir. La senadora Carol Cariola en los micrófonos de Carnaval, la felicitamos, ¿eh? Muchas gracias. La felicitamos de verdad por la pega que hace, por esta gran votación que sacó, ¿cierto?, siendo primera. Primera mayoría nacional. Primera mayoría nacional, exactamente. Y estamos seguros que va a seguir en esa, de trabajar, trabajar. Si me permite, Juanito, darle las gracias a todas las personas que nos apoyaron. Y darle las gracias también a ustedes, a la Radio Carnaval, que fueron un espacio muy importante para nosotros para poder transmitir nuestras ideas. Yo sé que aquí pasaron muchos candidatos y candidatas que también tuvieron este espacio, pero también es una manera importante de poder llegar a los auditores y a las personas que tomaron la decisión. Así que muchas, muchas gracias a todos y todas quienes nos dieron su confianza. A los 170.919, gracias. sí, y saludo a su jefe de campaña, Borjita. Sí, Borjita fue mi jefe de campaña. Bueno, muchas gracias. Que tenga Juan. Buen día. Igual muchas usted, gracias. Muchas gracias. Gracias. Carol Cariola, la senadora electa que vino a agradecer acá a los micrófonos de Carnaval esta gran votación.